Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla y cada uno se hace. Esta música referencia a Juan Lamarche, a quien recibimos hoy aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Bueno, hoy traigo un clásico del tango. Columna de música y filosofía a cargo de este gran caminante de Mar del Plata. Garúa. Es un tema de Enrique Cadícamo, sí, y Aníbal Troilo. Enrique Cadícamo nació en Luján en 1900 y murió en 1999. Vivió, pero... Qué barrio. Montones de años. Llegó hasta de la Rúa. Uno de los grandes poetas del tango, ¿no? Y bueno, Garúa, que lo inmortalizó Roberto Goyeneche, el polaco. Cuando dijiste que era de Cadícamo de Troilo, yo te iba a decir, y cuando lo cantó Goyeneche ya fue de él. Exactamente, exactamente. Justamente la semana pasada hiciste un recordatorio de el polaco, polaco, ¿no? Sí, sí. El polaco. Bueno, voy a leer el texto. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un trozo de sombra a la noche, un trozo de sombra a la noche. Tiene un vuelo poético realmente. Y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa en sus púas en mi corazón. La garúa, ¿no? Sabemos que la garúa no es la lluvia, ¿no? No, no. Es otra cosa. Otra cosa que nos moja, que nos... Es distinto. Es otra cosa. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo. Y aunque quiera yo arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Pensando siempre en lo mismo, mi abismo, ¿no? Mi abismo es una especie de descenso a los infiernos, podríamos decir, ¿no? En el mejor sentido, ¿no? No en el sentido de el infierno, sino de esa pérdida de... El abismarse es una pérdida de sentido, digamos, ¿sí? Perderse en algo que no conocemos, digamos. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera. Realmente es una letra, pero... Qué hermoso. Impresionante. Imágenes muy profundas y claras. Con tristeza de tapera. Es una figura, pero hermosísima. Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. La gotera, haciendo una analogía con la garúa, ¿no? Perdido solo como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Más la busca y más la nombra. Qué figura bellísima, ¿no? Y uno no puede olvidar la versión de Goyeneche, ¿no? Imposible. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. El cielo se ha puesto a llorar, ¿no? Era otro simbolismo de la garúa. Sí. Qué noche tan llena de frío y hastío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. sobre la calle la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte. Y yo voy como un descarte, siempre solo y siempre aparte, recordándote. El tema de la soledad, ¿no? Tan presente en el tango, ¿no? Sí. En el tango. Las gotas caen en el charco de mi alma. La referencia, siguiendo con el tema de la garúa y del agua, al alma, ¿no? Hasta los huesos calado y helado, y humillando este tormento. Todavía pasa el viento empujando. Una letra. Qué letra hermosa, ¿no? Bellísima. Y profunda. Bellísima. Bueno, la versión. Quiero hablar un poquito de esta versión que traje. Bueno, tómate un mate mientras. El grupo El Terceto fue uno de los grupos más interesantes de la música popular argentina, ¿no? Hernán Ríos, piano, percusión y voz. Norberto Milichino, batería, marimba y voz. Grabado en vivo en el 2004. Yo a Milichino lo veía en los 80, en el ciclo de jazz en Buenos Aires, que programaba Parisi. Y quiero mencionarlo porque fue un músico descomunal. Murió muy joven en el 2006. Ah, mirá. Muy joven. Fue, yo creo que pensando en dos yaceros, digamos, que llevaron el folclore al jazz, tengo que pensar en el Gato Barbieri. Y en Norberto Minichilo, los dos. Porque hoy tuve una charla sobre este tema con Esteban Garbi, y él me decía que Manolo Juárez y el Chaco Farías Gómez hacían jazz, pero mediaban el jazz para el folclore. Claro. En cambio, Minichilo y el Gato Barbieri mediaban el folclore para el jazz, ¿no? Muy bueno, esto lo traigo acá porque me lo dijo hoy a mediodía Esteban Garbi. Muy interesante, ¿no? Esa visión, ¿no? Sí, muy interesante. Así que escuchemos el tema Garúa, cantado por Norberto Minichilo, porque canta. Buenísimo. Cantaba, tiene una voz pero especialísima. Garúa, El Terceto. Noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen